¿Cómo le va? Buen día. Feliz Día del Padre, habrá que decir. Y lo vamos a decir en más de una oportunidad hoy, ¿eh? ¿Cómo le va a los presumidos? Mañana entre gris y no gris. Y donde lo invitamos a que pensemos juntos por un instante. Desde hace ya un tiempo, cuando un grupo de ciudadanos sale a la calle para expresar solidaridad con alguien o con una causa justa, se involucran bajo la consigna "todos somos". Así, ante el asesinato de Cabezas, no quiero afirmarlo rotundamente, pero me parece que fue la primera vez que se usó la consigna "todos somos José Luis, todos somos Cabezas". Digo así ante el asesinato de Cabezas, el asesinato de Maldonado o de Fuente Alba. Los que salimos a la calle nos apoderábamos de la causa y todos éramos José Luis Cabezas, todos éramos Fuente Alba, todos éramos Santiago. Una manera no de apropiarnos del dolor, pero sí de hacernos uno en el que había sido asesinado. Una especie de un logro de lo colectivo por ante lo individual. Todos éramos y todos somos. Sectores que se encuentran en las antípodas y que no salen a la calle cuando queman a un fotógrafo, menos aún se le ocurre manifestarse porque asesinan a un docente o a un artesano que defiende las causas justas de los pueblos originarios, y no salen y dicen que no lo hacen porque nada tenían que hacer allí, que hace un docente en una manifestación que no está en el aula, que tiene que meterse un hippie con los indios. Bueno, se apropiaron de esta consigna colectiva y ellos también ahora usan el "todos somos". Robaron esa consigna, la consigna del "todos somos", que nace como un grito colectivo contra el poder para transformarse en una consigna vacía, hueca, sin contenido, privatizadora del reclamo. Pero fundamentalmente la robaron y la hermanaron con el poder. Así, por ejemplo, fueron Nisma, fueron El Campo, fueron La República y hoy dicen que son Vicentín. Salen a la calle con carteles que rezan que todos somos Vicentín, o al menos ellos son este Vicentín. Una aproximación simple podría afirmar que si de verdad todos somos Vicentín, estaría bueno que devuelvan lo que se llevaron, que era de todos, que se lo llevaron impúdicamente, pero permítaseme pensar otras aristas. Desde distintos lados, fundamentalmente desde los medios de comunicación, se emiten mensajes que finalizan como una caja de réplica en la cola de los bancos, de las verdulerías, en las charlas de oficinas, en las sobremesas. Se habla de la negación de los habitantes de Avellaneda al anuncio de la intervención y la ya muy lejana posible expropiación de la planta. Se afirma que toda la comunidad apoya una supuesta empresa familiar, que el norte santafesino se transformó en una pueblada que aguanta y resiste, otro de los términos robados, resiste, el embate. Nunca se da información precisa. ¿Quiénes son toda la comunidad? No hablemos del acto de ayer, que fue un acto político donde se mezcló todo, el comunismo, la república, la pandemia, Vicentín, todo. Hasta antes de ayer, los actos para apoyar a la empresa de todos eran 300 personas. Dicho por ellos, 300 hombres y mujeres son muy poco. Si se tiene en cuenta que según el último censo, Avellaneda tiene 26.000 habitantes. ¿Todos son Vicentín? ¿300 sobre 26.000? Una carpa del aguante, otro término afanado, como la carpa blanca de los docentes o la carpa negra de los inundados, varias caravanas de auto tocando bocinas, tractorazos, las infaltables cacerolas, y hasta un grupo de mujeres rezando el rosario se unieron, o mejor dicho, debiera ser, se mezclaron, bajo la consigna de, otra vez, salvar la república, Y otra vez entonces, permítaseme preguntas. ¿Qué es salvar la República? Aparentemente es dejar que un grupo de empresarios truchos saquen plata de la banca pública, nuestra, para depositarla en sus cuentas en el exterior. Y si es así, es un raro concepto este de republicanismo. Tan raro, tan confuso como esta práctica ya habitual en nuestro país, llevado a cabo por sectores que salen a defender con uñas y dientes lo que no les pertenece. Son blancos poblacionales que se atrincheran para socorrer a quien en ocasiones los ha perjudicado. Un supuesto deseo, parece ser, de pertenecer a un lugar en el que nunca se estuvo y que difícilmente algún día se pueda entrar. Y hasta una defensa que va contra los propios intereses. Muchos de los que salen a defender escupen para arriba. Tan raro como la empatización con quien por lo menos, y siendo muy benévolos, hizo las cosas mal. Pero como viste de traje y corbata, minimiza su responsabilidad. ¿Qué hay de los obreros que pueden quedar en la calle? ¿Qué hacemos con los productores y las cooperativas que ya le vendieron a Vicentín sus producciones y no cobraron? La pregunta es, ¿cuándo empatizamos con ellos? Tan raro como la defensa a rajatabla del intendente Dionisio Escarpín, de raigambre macrista, aunque los medios nunca lo aclaran, como sí lo hacen cuando el político sale con otro discurso y allí enseguida aparece el epíteto K con una acentuación de lenguaje que busca el desprestigio. No quiero aburrirlo con este término, pero es parte de esta batalla cultural que decimos estamos perdiendo. Un relato, y este sí que es un relato, que moldea pensares y que moldea fundamentalmente significantes autodestructivos. Trabajaron muy bien bajo eslogan que dicen solo parte de la verdad, que se trata de una empresa familiar, que en realidad ya no lo es, hoy por hoy es un CEO, que es parte de la industria nacional, cuando en realidad lo que sí quiere evitar es que la compren por 2 pesos una multinacional y deje de ser nacional, que son capitales del lugar, cuando ya está comprobado que vía Paraguay y Uruguay se llevaron parte del dinero. Y mientras ametrallan con estas falacias, nada, absolutamente nada, se dice de los préstamos pedidos y otorgados fuera de la ley, ni de la cada vez más segura fuga y lavado de dinero. Así que una vez más, no jodamos o no nos jodan. Poco tiene esta empresa de familiar y mucho de gran empresa especulativa para enriquecerse con el sacrificio de otros. Será ahora entonces que todos seamos más empáticos con quienes se lo merecen. Que todos seamos más exigentes con los que nos roban. Y fundamentalmente, que todos seamos más justos a la hora de manifestarnos. Quizás, ese sea el verdadero todos somos.